Fue hacer rápido la carretera de la muerte. Dijiste, hey nena, hoy es tu día de suerte. Porque me creas adicción. Si no fueses mi colega serías mi amor. Porque no tienes perdón. Me dejaste tirado en la estación. Tantas chicas nos rechazaron juntos. Otras tantas cervezas cayeron en el bar. Porque casi no volví.